Anda con guitarrita en mano. En este caso lo que estamos escuchando es una sesión que hizo con músicos invitados, él cantando y la guitarra, pero bueno, eso poníamos a las 10 y 51 minutos. Lo hicimos esperar, le agradecemos a Miguel Ángel Mulari porque si habrán escuchado la radio, mañana viernes se hace un encuentro como para tener otra mirada de cómo se puede vivir mejor, me parece, un poco por ese lado. Miguel, bienvenido aquí a Radio Encuentro. Bueno, contanos de qué se trata este encuentro de mañana. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Muchísimas gracias a Radio Encuentro por permitirnos este espacio. Mañana hay una jornada taller que está destinada a descubrir métodos sencillos para poder vivir sanamente, tener mejor salud y cosas. Y poder estar mejor física y anímicamente. Decimos física y anímicamente porque yo considero el físico por un lado y al ánimo por el otro. El ánimo viene de ánima o de alma. Entonces es para estar física y espiritualmente mejor. La jornada de taller va a durar 3 horas con un intermedio que va a haber una degustación de tisanas naturales, bocadillos de alimentos naturales y jugos de frutas naturales. Digamos, ¿el que va? Porque es entrada libre y gratuita a las 6 de la tarde. Entrada libre y gratuita a las 6 de la tarde en el Boulevard Ituzaingó 966, en las instalaciones de UNTER. Y el que va tiene que estar predispuesto a eso, a encontrarse con otra forma de mirar la vida, de poder aprender también. Sí, seguramente, que lleven, yo les pido a todos los que me llaman por teléfono que lleven un cuadernito, un anotador con birome para poder anotar un montón de cosas que se van a ir diciendo, que vayan tomando apuntes, o que lleven un MP3 que pueden grabar o esto va a estar muy interesante porque se van a dar temas como la influencia positiva de la luz y el color en la inteligencia celular y en el organismo en general. Bien. ¿Por qué decimos el color y no el calor? ¿Viste? Bueno, normalmente dice luz y calor, pero el color es la influencia del sol en nosotros da diferentes tipos de rayos. Y los diferentes tipos de rayos que son imperceptibles a la vista humana, pero tienen colores diferentes. El ultrarrojo, el ultravioleta, el infrarrojo, el rayo gamma y todos los rayos que pide el sol, que algunos son beneficiosos para la salud y otros son negativos para la salud. Mirá. Después tenemos posturas que activan los canales y meridianos de energéticos. Claro, que por ahí la gente no entiende qué son los canales y meridianos energéticos. Los canales y meridianos energéticos son como que nosotros, como en el cuerpo, tenemos ventanitas. ¿Sí? Mirá, Olga. Ventanitas. Olga que mira por una ventana. Que para que entiendan mejor, son puntos que utilizan la reflexología, que utilizan la medicina de acupuntura, de la digitopuntura. Son canales y meridianos que circulan y se unen partes de nuestro cuerpo, aunque nos parezca mentira, pero si nos apretamos aquí en entre el dedo gordo y el dedo índice, apretamos así cuando tenemos un fuerte dolor de muela, al rato se calma. Y parece mentira, pero ¿qué tiene de conexión, decimos nosotros, esto con la muela? Mirá. O ponerte, o tocarte los pies, que tiene... Bueno, hay una cultura milenaria. Bueno, en el yoga también. Claro, todas las culturas. Se promueve, digamos. Y la acupuntura en algún punto descubrió también eso. La acupuntura es una ciencia que los chinos la usan hace más de 3.000 años. Claro. Que se tiene conocimiento, quizás la vienen usando de mucho más, ¿no? Claro. El yoga tiene posturas, asanas. Sí. Después tenemos, ponemos de regreso a la quinta del abuelo, a la huerta del abuelo. ¿Por qué la huerta del abuelo? Porque la huerta del abuelo no tenía agroquímicos, no tenía pesticidas, no tenía nada. Está bueno. Era preferible comerse un tomatito que tenía un bichito. Claro. Y no un tomate rojo precioso que tiene un sabor a tergopor. Entonces, esa volver fruta, a la esa verdura, a la huerta. Volver a la huerta familiar, a la huerta del abuelo, que tiene, después tenemos cocina reparadora, con hierbas saludables, cómo preservar el óptimo efecto terapéutico y los métodos. Bien. También se van a dar esos métodos, por eso digo métodos. Se van a dar los métodos de cómo preservar los alimentos, para eso entonces es conveniente que lo anoten o lo graben. Está muy bueno. Está bueno esto, ¿eh? Aroma, antiguo, la aromaterapia. Aromaterapia. Qué lindo. También. Sonidos que ayudan a superar estados de ansiedad, angustia, melancolía y miedo. La música, la terapia musical, en diferentes estadios. Hay música que te ponen de los pelos de punta, hay música que te aplastan y hay música que te sacan de esos estados malos que uno normalmente tiene en el día, más en estos momentos de tanto estrés laboral y que la vida corre demasiado a prisa. Está bueno. La meditación, que los que hacen yoga conocen sobre meditación. Bueno. La meditación no solamente nos trae relajación corporal y física, sino que nos trae muchísimos beneficios que ayudan a tener serena la mente, a tener el centro emocional equilibrado, el centro nervioso tranquilo. Entonces equilibramos todos los centros y la persona después de una meditación sale totalmente diferente. Armonizada. Claro, está uno bien. Armoniza los centros nerviosos y los centros magnéticos que tenemos, que no los vemos, pero que otrora fueron sentidos que la humanidad usaba y lo fue perdiendo justamente por los hábitos. Como lo perdemos hasta que no se practica, uno no se nota la diferencia. Exactamente, cuando uno practica cuando este tipo de cosas, empezás a notar cuál es la diferencia. Cuando uno hace una meditación o se levanta a las 6 de la mañana, como normalmente la mayoría de nosotros lo hacemos, y practica 15 respiraciones, minutos, claro. 15 respiraciones profundas con retención y exhalación. Uh-huh. ¿Y cambia? Ese día para vos es diferente. ¿Por qué hiciste en ese momento? Tomaste el prana es el oxígeno, el aire puro de la mañana, inyectaste a los pulmones al aspirar profundamente y retener, ese oxígeno trabaja en todo el cuerpo y uno oxigena el cerebro. Y si el cerebro está bien oxigenado, ¿por qué le decimos profundas las respiraciones con retención? Porque la respiración... Está sonando el teléfono acá, justo. Claro. Estamos hablando de la meditación. Ahí está. La oxigenación, la respiración tempranita. Claro, la respiración, al retenerla, uno siente acá en la parte clavicular, que nunca llegamos con el oxígeno a la parte clavicular de los pulmones, siente que se inflan. Mirá. Cuando uno exhala, ese oxígeno sube. Va subiendo por los pulmones, sube al cerebro y cuando uno exhala mucha mayor cantidad de anhídrido carbónico y todo ese oxígeno que te oxigenó el cerebro, que por el hecho de respirar cortito, no el cerebro no se oxigena bien. Y al cerebro estar bien oxigenado, el día es diferente. Uno tiene más claridad en el manejo de su vida diaria, ¿no? La energía. De la energía, obviamente. Todo produce, todo es energía. Además, todo lo que queda, toda esa energía que queda dando vuelta, que no la sacás. Es que todo nosotros es energía. Nosotros somos energía. Se vuelve algo negativo, ¿no? Este pero cuerpo, claro. Si no tuviese la energía corazón, se queda quieto y se mueve. Es vegetativo. Los maestros de yoga dicen que la energía del ser humano, dice que llega a un radio. Si uno estira los brazos, todos los brazos, llega a ese radio, ¿no? Al que da la extensión de los brazos totalmente estirados. La energía que tiene, ¿no? El aura es un cuerpo energético, claro. Porque nosotros no somos simples cuerpos físicos. Claro. Si en realidad somos séptuples en las dimensiones corporales. Son diferentes... niveles o estadios de los cuerpos. Mira. ¿Sí? Tenemos ese cuerpo vital o el aura, que lo llama la medicina oficial, que hoy ya hace muchos años, hace más de 40 años que la cámara Kirlan la fotografía al aura del ser humano. Ese se llama cuerpo, nosotros lo llamamos un cuerpo vital. Ese cuerpo vital, ¿qué hace? Cuando el cuerpo astral o de los sueños, cuando nosotros nos acostamos porque soñamos todas las noches, sale de nosotros, le deja lugar al cuerpo vital para que ingrese. ¿Por qué se llama cuerpo vital? Porque ese cuerpo es el que revitaliza todas las energías que pierde el cuerpo físico. ¿Qué tal? Todas estas cosas, no creo que se hablen todas estas en la conferencia porque es un taller de 3 horas, pero sí después de cada taller que nosotros hacemos o conferencias públicas, iniciamos unos talleres que se llaman de primera cámara, que cuentan con 22, 23 conferencias que se dan dos veces por semana durante tres meses. Bueno, si estás escuchando, te interesó y demás, mañana es abierto, gratuito, público en Bolívar 966, en la UNTER, este encuentro que se va a estar dando a partir de las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Exactamente, son 3 horas reloj. Por cualquier consulta pueden comunicarse al 02920 60 38 58. Si van a llamar de un fijo, recuerden colocar el 15 antes del 60. Claro. Porque es un teléfono celular, es en mi celular. Soy Miguel Ángel Mulali, estoy a disposición de todos ustedes para librar cualquier consulta. Miguel, lo último, acá alguien nos pregunta, ¿qué es gnóstico? Gnóstico es aquel que estudia la ciencia gnóstica. Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento y que estudia la antropología del hombre desde sus inicios hasta los días de hoy, y le enseña al que estudia esto, al que está en estos estudios, a ir cambiando su psicología, que sería dejar... A partir del estudio de lo que eran nuestros inicios. Exacto, dejar los hábitos malos que hemos conseguido a través de nuestra vida, cambiarlos por eliminarlos, no cambiarlos, sino eliminarlos, y al eliminar esos hábitos que son nocivos para nuestra salud, cigarrillo, malas palabras, la ira... Vieron que hablamos de los católicos hablan de los 7 pecados capitales. Bueno, nosotros nos llamamos agregados psicológicos. Esos agregados psicológicos. Claro, o yoes. Mira. Que son cosas que nos hemos agregado en nuestra psicología a medida que hemos ido formando nuestra personalidad. Porque cuando nosotros nacemos, ¿cómo nacemos? Sin nada. Mira. Solamente desnudito y con un llanto, ¿sí? Entonces todo lo que ponemos y aprendemos en nuestra vida es un agregado. La cultura es un agregado psicológico. Mirá. Y hay culturas que enseñan de diferente manera y hay culturas que enseñan de otra manera. Entonces vamos incorporando cosas que son buenas y cosas que son malas. Entonces eliminamos lo que es malo, y a partir de que uno va eliminando eso, seguramente si una persona es gritona, por ejemplo, porque es iracunda, elimina la parte del grito, de la ira, y seguramente le van a aparecer, si le grita todos los días a los hijos porque se enoja con los hijos, le va a aparecer palabras que nunca pensó que las podía decir, para que el hijo le entienda de una manera diferente. Dicho un ejemplo, ¿no? No, está muy bien. Pero claro, muy bueno. Gracias. Y es una manera de ir aprendiendo a vivir diferente. Mañana a las 6 de la tarde, reiteramos, aquellos que quieran un poco aprender más, acercarse y conocer también cómo trabaja la asociación, acercarse a las 6 de la tarde en Bolívar Ituzaingó 966. Cómo mantener una vida plena y sana es este taller, abierto y gratuito. Decime, ¿me dijeron móvil? No está al final. ¿Sí está el móvil? Sí. Nos vamos con el móvil entonces. Adelante, Américo. No está el móvil, por eso. Vamos con un espacio publicitario y enseguida venimos. Dale nomás.